Hermanos, en esta doceava estación, Jesús muere en la cruz. Y hemos escuchado esta lectura del libro del Apocalipsis, un libro tan interesante y tan lleno de promesas buenas para todo su pueblo. Por eso nos dice aquí, porque fuiste degollado, refiriéndose a Jesús, por tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Por eso la palabra redención, hermanos, escuchen bien, católicos, porque a lo mejor los protestantes saben más bien la doctrina católica para poderla pisotear, y no nosotros los católicos para convencerse mejor de la fe. La palabra redención significa comprar. Eso es lo que significa la palabra redención. Búsquelo en el diccionario, búsquelo en internet. Significado de la palabra redención significa esto que nos dice la palabra de Dios hoy en el Apocalipsis, en esta estación: compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Acuérdense que cuando nos bautizamos, cuando el sacerdote nos ungió en la cabeza, nos hizo para que seas miembro de Cristo sacerdote, Cristo profeta y Cristo rey. Por eso eres otro Cristo, por eso reinas junto al supremo rey que es Jesús. Él nos ha comprado a precio de sangre, hermano. Tú vales lo que vale la sangre de Cristo. No hay precio para la sangre de Jesús derramada por ti en la cruz. Y tú menospreciándote, tú desvalorando tu dignidad de imagen y semejanza de Dios. No. Tú vales tanto porque eres imagen de Dios, aún en medio de debilidades, aún en medio de pecados, aún en medio de fallas, errores y equivocaciones. Eres hijo de Dios, bautizado, y vales lo que vale la sangre de Cristo. Por eso hónrate, gloríate en el nombre de Dios, porque Él nos ha comprado para merecer el reino de Dios. Pero si tú no quieres ese reino de Dios, pues sigue tu vida libertina, vive tu vida desordenada, vive tus caprichos y tus antojos hasta donde quieras, hártate hasta donde quieras en tu vida. Pero ya Dios compró tu salvación. Que tú no quieras es tu voluntad. Por eso debemos ayudar a Jesús a cuidar nuestra salvación, a cuidar nuestra redención, porque Él ya la compró a precio de sangre. Y todo lo que tú compras a ti te pertenece, no le pertenece al vecino, porque tú gastaste. El trabajo del demonio es arrebatarnos lo que Dios compró, lo que Jesús compró. Es el trabajo del demonio, arrebatarnos para Él. Pero no le pertenecemos al demonio. Lo que tú compras con tu dinero en el supermercado, en una tienda de muebles, es a ti a quien te corresponde, no al vecino que se lo robó. El demonio, pues, quiere robarnos la paz y el reino eterno. Cuidemos nuestra redención, cuidemos el reino que el Señor nos ha prometido. Por eso era indispensable hablarles que redención significa comprar, y Jesús nos ha comprado a precio de sangre. La palabra salvación, ya se lo dije en otra estación, significa rescate. ¿Cómo le llaman a los que cuidan en la playa a las personas para que no se ahoguen? ¿Cómo les llaman? Salvavidas. ¿Por qué? Porque ellos rescatan a los que se están ahogando en el mar. Pues esa es la función de Cristo. Si te dejas rescatar del mal, del pecado, de los vicios y defectos, ya has sido salvado. Por eso, luchemos también nosotros para ser rescatados cada día. Con la muerte de Jesús en la cruz, se cumple el plan de Dios de redimir al mundo de sus pecados. Este ejemplo de amor de Dios por nosotros nos compromete también a morir a todo aquello que no beneficia nuestra vida y nuestra familia. Necesitamos morir constantemente a muchas ociosidades, a muchas malas costumbres, hábitos desordenados, mentalidad corrompida, desidia de aprender, de conocer la fe. No somos felices porque no queremos morir al pecado. No vivimos la alegría que Dios quiere porque vivimos en las ataduras del mal. Cada uno sabe en su interior a qué tenemos que morir para encontrar aquella felicidad anhelada por Dios para nosotros y muy buscada. Que la muerte de Jesús no sea en vano para nuestra indiferencia en la práctica del amor a nuestros semejantes. Pidamos a Dios piedad de nuestros pecados de omisión en nuestras obligaciones diarias. Decimos todos: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mis delitos, limpia mis pecados. Si por tu preciosa sangre, Señor, nos has redimido, que nos perdones, te pido, por tu pasión dolorosa, por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor.